Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla, la egrégora escucha y tú despiertas. Despiertas al hecho de que el destino está en nuestras manos. En un tiempo lejano, había un viejo monje que a través de la práctica concienzuda había alcanzado un cierto grado de discernimiento espiritual. Tenía un joven novicio de unos 8 años de edad. Un día el monje miró a la cara del niño y ahí vio que iba a morir en los próximos meses. Entristecido por esto, le dijo al niño que se tomase unas largas vacaciones y fuese a visitar a sus padres. «Tómate tu tiempo», le dijo. «No tengas prisa por volver», porque sentía que el niño debía estar con su familia cuando muriera, que era lo primordial. 3 meses después, ante su asombro, el monje vio al niño volviendo montaña arriba. Cuando llegó, le miró intensamente a la cara y vio que el niño ahora viviría hasta una avanzada edad madura. «Cuéntame todo lo que pasó mientras estuviste fuera», dijo el monje. Así que el niño empezó a contarle sobre su viaje fuera de la montaña. Le contó sobre pueblos y ciudades por las que había pasado, sobre ríos hermosos, cristalinos y montañas trepadas. Después le contó cómo un día llegó hasta un arroyo desbordándose. Se dio cuenta, mientras intentaba pasar con cuidado a través del arroyo que fluía, que una colonia de hormigas había quedado atrapada en una pequeña isla formada por el arroyo que se desbordaba. Movido por la compasión por estas pobres criaturas, cogió una rama de árbol y la puso atravesando una corriente del arroyo hasta tocar la islita. A medida que las hormigas conseguían atravesar, el niño sujetaba la rama firmemente, hasta que estuvo seguro de que todas las hormigas habían escapado a tierra firme. Entonces continuó su camino. «Con que esa es la razón por la que los dioses han alargado sus días», pensó el viejo monje para sí mismo. Los actos compasivos pueden cambiar tu destino. A la inversa, los actos malintencionados pueden incidir en tu destino desfavorablemente. Despiertas a las señales, a todas esas señales que están ahí y que a menudo pedimos algún indicio para saber qué hacer en nuestra vida y que algo se nos presente como una señal que nos direccione y que nos ayude de alguna manera a darnos cuenta de dónde está nuestro lugar adecuado. Dudamos ante situaciones que nos gustaría que fuesen y no están siendo. Nos preguntamos qué hacer ante lo que nos sucede, o por conseguir algo muy deseado. Todas nuestras demandas expresadas en voz alta al universo y manifestadas con toda la fuerza de nuestro corazón son escuchadas y atendidas. Una vez manifestada nuestra intencionalidad, hemos de continuar viviendo nuestro día a día y estar atentos a todo aquello que nos pueda llegar de diferentes fuentes que puedan estar relacionado con nuestro propósito. He ahí las señales. Cuanto más haya despertado el ser humano su conciencia espiritual, más se dará cuenta de lo que está atrayendo. Cuanto más deseo tenga de aquello que anhela, con más fuerza atraerá y verá cómo el universo le dará como consecuencia de su manifestación en voz alta todo lo que ha pedido. Ábrete y date cuenta de lo mucho que la vida te da. Abre tu mente y tu corazón para saber que aquello que te llega está relacionado con lo que has pedido. No se te... Señales equivocadas no, lo que recibes es el camino a seguir y la decisión a tomar. Porque en el fondo, aquello que te das cuenta proviene de tu yo superior. Las señales son como un destello de luz en un camino oscuro. Si no existieran, probablemente no sabríamos hacia dónde ir y no veríamos nuestro caminar. Cuando se te da luz para que veas claro es porque tú la has pedido y el universo te lo concede. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Para lograr lo dicho, se necesita concentración. Concentración. Parece simple, pero escuchemos qué le pasó a un joven jactancioso campeón de arquería que retó un día a un maestro zen que era reconocido por su destreza como arquero. El joven demostró una notable técnica cuando le dio al ojo de un lejano toro en el primer intento y luego partió esa flecha con el segundo tiro. Ahí está, le dijo el viejo, a ver si puedes igualar eso. Inmutable, el maestro no desenfundó su arco, pero invitó al joven arquero a que lo siguiera hacia la montaña. Curioso sobre las intenciones del viejo, el campeón lo siguió hacia lo alto de la montaña hasta que llegaron a un profundo abismo atravesado por un frágil y tembloroso tronco. Parado con calma en el medio del inestable y ciertamente peligroso puente, el viejo eligió como blanco un lejano árbol. Desenfundó su arco y disparó un tiro limpio y directo. «Ahora es tu turno», dijo mientras se paraba graciosamente en tierra firme. Contemplando con terror el abismo aparentemente sin fondo, el joven no pudo obligarse a subir al tronco, y menos a hacer el tiro. «Tienes mucha habilidad con el arco», dijo el maestro, «pero tienes poca habilidad con la mente que te hace errar el tiro». Es importante, para todo el camino que la egrégora propone, que es encontrarse a uno mismo, adentrarse en uno mismo, el estar presente. Ningún alumno zen se atrevería a enseñar a los demás hasta haber vivido con su maestro al menos durante 10 años. Después de 10 años de aprendizaje, Tenno se convirtió en maestro. Un día fue a visitar a su maestro y era un día lluvioso, de modo que Tenno llevaba zapatos de madera y portaba un paraguas. Cuando Tenno llegó, el maestro le dijo, «Has dejado tus zapatos y tu paraguas en la entrada, ¿no es así? ¿Puedes decirme si has colocado el paraguas a la derecha o a la izquierda de los zapatos?» Tenno no supo responder y quedó confuso. Se dio cuenta entonces de que no había sido capaz de practicar la conciencia constante, de modo que se hizo alumno del maestro y estudió otros 10 años más para obtener la conciencia constante. El maestro sabe mantener constantemente la conciencia y siempre, siempre estar presente. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. En los dos últimos programas estuvimos revisando el ensayo 6 del libro de INRA, que nos hablaba de Tristán, un personaje que buscaba y que continúa buscando, porque no hemos terminado todavía el relato, buscando divorciar su mente de su alma. Se encuentra ya en el día 7 y dice que se da cuenta de que la virtud de guiar sin dominar es la forma en la que se puede uno, de alguna forma, adentrarse en la mente trascendente. Es decir, solo guiar sin dominar, no imponerse, simplemente poco a poco adiestrar a la mente, si cabe el término, o ponerla en un estado más latente que vigente. La mente tiene que estar ahí, porque de lo contrario no podríamos realizar actividades. Las intelectuales tal vez sí, pero profundas no. Entonces se necesita que de alguna manera la mente se vuelva latente, esté ahí, tiene que estar ahí, pero no vigente, que no sea la que siempre predomina en todas las acciones que realizamos día a día. ¿A qué nos referimos con esto? Que de alguna manera, si la mente está presente en todo lo que realizamos, ella está llevando la batuta de todo lo que sucede en nuestra vida. Y si en un momento dado ella tiende a ser iracunda, o tiende a ser vanidosa, o tiende a ser glotona, etcétera, etcétera, etcétera, esas consecuencias de esos hábitos harán obviamente mella en el dueño de esa mente. Entonces Tristán dice: quien camina sobre el sendero integral se limita a honrar a quien le ha dado el bien, amar y ayudar a sus hermanos, ser leal con sus amigos y a cuidar de su pareja de vida con suma devoción. Tristán, de alguna manera, empezó a sofocar el análisis, el exceso de análisis, al darse cuenta de un hecho simple de que cerrar la mente y la boca al análisis sofoca. Y se acaba ese análisis que muchas veces paraliza, porque la mente busca no perder su predominio, su prerrogativa, que es la de ama y señora de todos los, ama, señora y regente de todos los actos que realizamos día tras día. Y no estamos hablando solo de actos trascendentes, estamos hablando de todos los actos, porque todos los actos son importantes. No solo la firma de un contrato, la realización de un examen importante, cosas que creemos trascendentes, no solo en eso, sino en cosas mucho más trascendentes que las trascendentes. Porque al ser intrascendentes, se vuelven más trascendentes porque son las que más realizamos a lo largo de un solo día. Si nos ponemos a pensar cuántas veces al día respiramos, nos daremos cuenta que lo realizamos mucho más veces que firmar un contrato. Y realizarlo conscientemente es lo adecuado para que exista un equilibrio triangular, como habíamos hablado en programas anteriores. El triángulo que se equilibra perfectamente al estar mente, cuerpo y alma en perpetuo equilibrio, o por lo menos el mayor tiempo posible en equilibrio. Entonces Tristán se cuestiona de muchas cosas y entiende que el camino simple es el que le conduce a la paz, y procura caminar sobre este sendero simple porque sabe que ese es el que le va a generar paz. Pongamos el caso de que una vida simple la reconocemos o la visualizamos como una vida sin mayores pretensiones materiales, y por ejemplo, una vida simple lleva solo una pequeña casita en el campo, sin mayores situaciones de las cuales estar pendiente. Y una vida más compleja, o más de éxito también se puede decir, sería una que se llena de muchísimos factores externos, principalmente de orden económico, material, que adorne nuestra vida. Entonces es 5 mansiones con 20 carros, 5 de estos de alta gama o 10. Entonces tal vez nos va a quitar la paz, porque tendremos que estar pendientes de muchísimas más cosas que con una vida simple. La diferencia está en creer que la vida compleja es más divertida, más válida de vivirse, que la vida simple que se podría interpretar incluso como plana. Pero todo, todo, absolutamente todo depende de la visión que la mente del individuo prepondere. Aquella mente que prepondera hacia el dinero, lo único que verá en todo es dinero. La que lo hace hacia la contemplación, se detendrá a contemplar hasta el acto mínimo realizado por la naturaleza. Y así con infinidad de visiones, como infinidad de mentes existe. En el día 33, Tristán dice que se sueña cabalgando a Babieca, este famoso caballo del Cid, de este personaje, el Cid Campeador. Demuestra que él se visualiza como un guerrero, por ello está montado en este fabuloso corcel que era de una raza híbrida, porque tenía tanto mansedumbre como bríos. Entonces, en este sueño, Tristán conoce a una monarca llamada Gatarisca, quien le conduce hasta el pie del propio cenotafio de Tristán, del soñador, donde con su descansado y majestuoso dedo, Gatarisca le señaló la inscripción cincelada en mármol, que decía: las cenizas de una vida plena no han de ir al columbario a dormitar, sino que han de volar con el viento estepario. La muerte entonces me susurró al oído, dijo Tristán, vivo atormentada por los humanos. La muerte vive atormentada por los humanos, porque no nos comprende la razón de que la tememos tanto. El momento en que Tristán ve directamente su cenotafio. ¿Qué es un cenotafio? Un cenotafio es una tumba vacía o monumento funerario erigido en honor de alguna persona o grupo de personas para los que se desea guardar un recuerdo especial. Es como una especie de monumento conmemorativo, puesto que ahí no están los restos de la persona a la que fue erigido. La costumbre, por ejemplo, de los mandatarios al visitar un país es dirigirse a depositar un ramo de flores por lo regular en los cenotafios, como puede ser, por ejemplo, la tumba del soldado desconocido. Este es un cenotafio, entonces no sabe dónde está enterrado Tristán, pero sabe que le están rindiendo honores. Honores a que las cenizas, sus cenizas, de una vida plena, no han de ir al columbario a dormitar. ¿Qué es el columbario? El columbario, a diferencia del cenotafio, son los nichos destinados a contener las urnas cinerarias en los sepulcros de las familias, por lo regular. Entonces, lo que se está refiriendo al decir que las cenizas de una vida plena, bien vivida y quizás simple, no tienen que a fuerza ir al columbario, a este lugar donde van a estar todos estas urnas cinerarias, estas urnas que contengan su ceniza, a dormitar en este columbario, sino que han de volar con el viento estepario. Es decir, dejarlas libre, como aquellos que van a soltar al viento las cenizas de su ser amado, como deseo, o tal vez sin deseo de quien ya no está, pero por el hecho de que no necesariamente se debe erigir algo conmemorativo o guardar los restos que algún momento van a desaparecer solo por la intención de no despegarse, de no dejar ir 100% a ese ser amado. Las tribus ancestrales, en cambio, el momento en que uno de sus miembros fallece, sea familia o no, lo que hacen es deshacerse de todo, absolutamente todo. Como no tienen tantas cosas, tal vez su taparrabo, sus armas o flechas, yo que sé, cosas así, no demasiadas cosas, las queman. Y nadie vuelve a hablar de esa persona jamás, porque ya no está. Parece cruel, parece incivilizado, pero así como nos recalca el versículo, la muerte vive atormentada por los humanos, porque así como le tenemos enorme pavor, sin comprenderla, también pensamos de alguna manera engañarla o burlarnos de ella al tratar de volvernos eternos. Por más mármol que adorne nuestros cenotafios o nuestros columbarios, las cenizas tarde o temprano ya no estarán, y el mármol también en algún momento ya no va a estar. En el día 36, mirando a los ojos del mejor amigo que el hombre ha conocido, entiendo que la crítica es inútil, puesto que lastima el orgullo y despierta resentimientos así como artera venganza. Cualquier iluso puede criticar, mas solo un carácter autodominado puede ser comprensivo al punto de perdonar y abstenerse de reprochar. Lo importante para los demás es su deseo personal. En el día 36 nos está diciendo el personaje Tristán que estaba mirando a un perro, al mejor amigo que el hombre ha conocido jamás. Y al mirar estos nobles ojos, entiende que la crítica es inútil, puesto que lastima el orgullo y despierta resentimientos, así como artera venganza. ¿Qué sucede con la crítica que muchas veces decimos constructiva? El momento de ser crítica ya no puede ser constructiva, porque la crítica es eso, es de alguna manera ensombrecer, juzgando las acciones de otro, que es muy improbable que sean las mismas que nosotros tenemos. La diferencia de visiones, la diferencia de mentes de las que estamos hablando no nos permitiría poder criticarnos constructivamente. Lo que sí podremos es dar un enfoque, dar un criterio más allá de criticar. Es muy distinto. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. De seguro la pregunta rondará, ¿y no es lo mismo crítica que criterio? En cierto modo, sí y no. Porque si bien ambas denominan el hecho de juzgar o de dar el punto de vista sobre algo, la diferencia radica en que dar un criterio, emitir un criterio, se mantiene como alejado de el enfoque personal de cada uno hacia la persona que en este caso recibe el criterio. Es decir, el juzgamiento va más allá de la persona, sino va al contexto en general del suceso. Ejemplo, emitir el criterio sobre una obra de teatro. Es diferente si al momento de mirarle al... hablemos de uno de los protagonistas, de uno de los actores o actrices. El momento en que se da un criterio sobre la obra o sobre su desenvolvimiento en la obra, sobre su actuación, se da un enfoque personal de la persona que lo emite. Se cabe el juego de palabras. Es decir, se da el enfoque desde esa tercera persona que está diciendo: a mí me pareció la obra que estuvo buena, su actuación estuvo excelente, o faltó un poco más de fuerza, etcétera, etcétera. Al contrario, la crítica se enfoca directamente hacia la persona que recibe este criterio. Entonces, se ataca directamente hacia las falencias y tiene intrínsecamente un factor de amonestación y de juzgamiento en el hecho de decir: estuvo mala la actuación, yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiese hecho esto y tú deberías hacer esto. Eso en cambio es una crítica. De ahí la diferencia de la que habla el versículo, es que el momento en que la crítica lastima el orgullo y despierta resentimientos, entonces es una crítica inútil, al cambio de un criterio que sí puede y debe ser constructivo, cuando también puede haber un criterio negativo, pero ya el hecho de decir crítica se aleja del criterio y va más al hecho de la amonestación, al hecho del juzgamiento, inclusive artero, que generará una venganza de esas mismas características. Porque si lastimamos el orgullo de alguien, por más que pensemos que para nosotros emitir ese criterio estuvo bien, se ha convertido en crítica y ha lastimado el orgullo de la persona. Y entonces despierta resentimientos. Conozco el caso de una persona a la que alguna vez alguien emitió una crítica diciéndole que cómo cantaba estaba mal. Y entonces esto, al contrario de que a la persona que recibió la crítica le haya estimulado para mejorar y para detectar sus falencias o realizar algo constructivo, lo que despertó fue resentimientos. Resentimientos hacia la persona que emitió el criterio, no a la crítica en sí misma, no al criterio en sí mismo. Entonces, lo que procuró algún momento era venganza, y como la persona que emitió el criterio también realizaba música, cuando vio la oportunidad, esta persona emitió también una crítica diciendo exactamente lo que le dijeron. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Recordemos que todos, absolutamente todos, tenemos ego y debemos vivir y hasta la muerte lidiar, en cierto modo, con los egos. Porque una cosa es el ego, llamémosle el yo, y otra cosa es el yo superlativo, el yo descontrolado, el yo desequilibrado, que es el que se lastima el momento en que alguien emite un criterio que lo ha convertido en crítica, y entonces es el que inmediatamente genera resentimientos y procura venganza. Entonces, como dice el versículo, cualquier iluso puede criticar. Es fácil criticar, así no se sepa nada sobre el asunto. Una persona mirando un cuadro de un gran artista plástico, tal vez desconozca por completo todo aquello relacionado con el arte plástico, pero puede emitir un criterio y decir, una crítica, y decir: ah, esto es una locura, esto está horrible, esto no tiene composición, o me lastima los ojos, yo qué sé. Cualquier iluso puede criticar, mas solo un carácter autodominado, quiere decir el que ya ha equilibrado su ego, es el que puede ser comprensivo al punto de perdonar y abstenerse de reprochar o de lastimar, puesto que lo importante para los demás es su afecto personal. ¿Quién no ama su nombre? Es quizás una de las cosas más importantes en cada ser humano. Su nombre es especial. y salvo casos en los que no les gusta el nombre, algún nombre adoptarán, si no les gusta el nombre civil. Adoptarán algún nombre o seudónimo, como quieran, pero habrá un nombre, habrá una nominación que nos identifique. Y eso es lo más preciado para cada quien. Por ello, decir el nombre de otra persona puede estimular a que inclusive se abra mucho más o se sienta más en confianza que tratarlo con simples señor, señora, estimado, etc. Decir el nombre muchas veces estimula más el hecho de que esa persona se abra, puesto que se siente más en confianza al escuchar su nombre, inclusive pronunciado por un desconocido, que en ese momento está apenas comenzando una conversación o iniciando una relación. Entonces, lo importante para los demás es su afecto personal. Ejemplo, la importancia que tiene para una madre su hijo. Imaginemos que somos unas personas superlativamente sinceras y una mujer nos muestra a su hijo y decimos: chuta, qué feo que está el hijo. Que feo que está el guagua. Realmente, discúlpeme, pero qué feíto que está. De seguro se parece al papá. Imaginemos cómo esto afectará personalmente a la madre. ¿Recibiremos de ella elogios? Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Decides to stay. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Para Claudine Longuet y su tema Nothing to Lose, nada que perder. Y al fin, Tristán llega al día 40. Dice, se ha culminado esta cuaresma de disciplina mental. He percibido las cosas simples y complejas en su real dimensión y contexto. Han mermado en un amplio porcentaje los pensamientos recursivos de búsqueda de aceptación, fortuna, fama y admiración. El viento de los pensamientos encrespados con su violento resoplar no ha podido obligarme a mi albornoz de miedos a abandonar. Al contrario, me aferra más a él. No obstante, el sol de la infinita comprensión con su cálida ternura me ha impelido dulcemente a despojármelo sin dudar. ¿Qué nos está diciendo el versículo? El versículo que ha llegado ya a la meta de Tristán, que era el día 40, dándose cuenta que ha culminado esta cuaresma de disciplina mental. Todavía, tal vez después de estos 40 días, no va a lograr escuchar 100% a la mente trascendente, al yo interior, aquel que nos permitirá conocernos a nosotros mismos. Pero, al haber hecho una cuaresma de disciplina mental, se ha logrado eso, un poco más de disciplina. Y entonces ha podido percibir las cosas simples y complejas en su real dimensión y contexto. Y entonces, ya va a haber una diferencia entre ahogarse en un vaso de agua o agigantar sucesos que no merecen tal agrandamiento. El mirar las cosas en su real dimensión y contexto va a traer indudablemente mucha más paz. Y esta paz generará salud, la misma que generará y mermará en un amplio porcentaje los pensamientos recursivos, aquellos pensamientos que se vuelven obsesivos en la búsqueda de aceptación, en la búsqueda de fortuna, en la búsqueda de fama, en la búsqueda de admiración de los demás. Y estos pensamientos recursivos se van mermando el momento en que hay una disciplina mental, una conciencia un poquitito más profunda de lo que realmente abarca la mente trascendente, que aunque parezca ilógico y que deberíamos tener contacto con ella permanentemente, lo hacemos, pero inconscientemente. La idea es hacerlo de manera consciente. Entonces, el momento de dejar de lado, o por lo menos mermar en un amplio porcentaje, estos pensamientos recursivos, enfermizos, de aceptación, de fortuna, de fama, de lo que en general la gran mayoría de seres humanos persigue día a día. Permite que el viento de los pensamientos encrespados, están todavía queriendo luchar, estos pensamientos, está dibujándolos de una manera, de un viento de pensamientos, de una tormenta quizás de pensamientos, pero en este caso un viento encrespado que con su violento resoplar no ha podido obligarme a mi albornoz de miedos a abandonar. ¿Qué quiere decir? Imaginemos un albornoz, imaginemos un abrigo, un sobre todo, lleno de miedos, que lo tenemos puesto. Y que este viento que nos quiere forzar, el viento de los pensamientos nos quiere forzar a quitarnos ese albornoz de miedos. Al contrario, al ser un viento encrespado, lo que hace es que nos aferremos más. Por eso dice, al contrario, me aferra más a él su accionar, a este albornoz de miedos. Porque es muy muy agresivo este viento de pensamiento. No obstante, el sol de la infinita comprensión, con su cálida ternura, me ha impelido dulcemente a despojármelo sin dudar. Entonces, al contrario de este viento feroz, el sol de la infinita comprensión, aquel que nos va a permitir entender de una manera cálida y tierna que es necesario despojarse de ese albornoz de miedos, con su calor, ese calor que va a querer que nos quitemos ese albornoz, ese abrigo, ese sobre todo, porque nos está dando todo su calor y de una manera dulce, sin violencia, nos va a despojar de esos miedos. Al contrario que el viento, con fuerza, con amargura, con imposiciones, quiere que nos quitemos ese albornoz de miedos, ese abrigo de miedos, que siempre cargamos y que están con nosotros permanentemente. Y por ello el versículo cierra diciendo, todo ser es superior a mí en alguna forma. ¿Qué mayor parlamento de humildad que este de todo ser es superior a mí en alguna forma? ¿Existirá un hombre o una mujer que pueda decir que sobre él no hay nadie? Y así fuera, en un escalafón, hablemos de un líder, no sea un escalafón de liderazgo, no haya nadie más allá arriba de ese líder, tal vez sí hay algo, algún ser, que de alguna otra forma es superior. Y quizás sea aquel que denote la mayor inferioridad en ese aspecto de liderazgo. Ejemplo, muchas parejas de grandes líderes han sido los que les han puesto en la horma a esos líderes implacables o esos líderes de mano de hierro, que en cambio son ante ellos dóciles corderos. Entonces, una vez más, la ternura, la comprensión, va a poder mucho más que los reproches, que este viento de los reproches, de pensamientos de reproches, que con su violento accionar pretende que nos quitemos ese albornoz de miedos, de hierros, de faltas, y nos estamos todo el tiempo autoflagelando, diciéndonos, es que cometiste este error, ¿cuándo vas a cambiar? Pero ¿por qué eres tan tonto o tonta? ¿Pero por qué sigues haciendo el mismo error? Y bla, bla, bla, bla, bla. El momento en que comprendemos, pero con ternura, hacia nosotros mismos, en qué es lo que estamos fallando, sin duda nos vamos a quitar todo ese peso. Vamos a dejar a un lado, ese calor nos va a causar el hecho de querernos despojar, por el mismo calor que tenemos, de todo ese albornoz de miedos, de hierros, de inseguridad. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Quien pisa con suavidad va lejos, afirmó Karuta. Tu periplo ha sido muestra de gran valor. Has decidido vivir la verdad que solo se devela en las profundidades silenciosas del ser. Has decidido luchar por lo realmente importante. Y aunque la batalla siga siendo tenaz y llena de dubitaciones, la verdad surgirá más fácilmente de tus errores que de tus confusiones, puesto que el corazón no lo concede la edad. Y por ello se dice que hay muchas personas jóvenes que piensan como viejos, razonan como gente adulta, gente mayor, y viejos que actúan como niños o como adolescentes. Quien pisa con suavidad va lejos. Quien escucha esa voz de la tranquilidad, de la serenidad interior, va a ir mucho más lejos que aquel que piensa que golpeándose contra las piedras, presionando más sus puños, va a lograr llegar más a prisa que aquel que en cambio aparentemente está yendo con suavidad, con sosiego. Tu periplo, tu viaje, le dice Karuta, ha sido una muestra de gran valor el enfrentarse con su mente y con todo lo que eso implica. Porque la mente va a volverse en contra de quien le quiere quitar su trono. Y es el dueño de esa mente. Por eso dice, has decidido luchar por lo realmente importante. ¿Qué cosa importante puede haber más allá de conocernos a nosotros mismos? ¿Qué otra cosa puede haber más importante en esta vida? Puesto que si no nos conocemos a nosotros, no conocemos nada. Y si hemos vivido toda una vida en tercera persona, a veces en cuarta, en quinta o en veintiava persona, entonces no hemos vivido a plenitud, porque lo único que hemos hecho es mantener el holograma en este plano, pero nunca sintiendo verdaderamente lo que significa pertenecer al plano, vivirlo a plenitud, vivirlo a profundidad. Entonces esto requiere de gran valor, afirma Karuta, porque has decidido vivir la verdad, le dice, que solo se devela en las profundidades silenciosas del ser, y por ello tan importante es la meditación en silencio, porque ahí yace esta gran verdad. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Y aunque la batalla siga siendo tenaz y llena de dubitaciones, de dudas, de contradicciones, la verdad surgirá más fácilmente de tus errores, le dice Karuta a Tristán, que de tus confusiones. Muchas veces en nuestros errores encontramos la respuesta que estábamos buscando a no cometerlos. Y cometerlos es la forma de encontrar esta verdad, que en las confusiones, en el hago o no hago, ¿será bueno o no será bueno? Esto también es caer en las dudas, en las dubitaciones. Entonces, el estar en estas confusiones nos va a permitir descubrir esa verdad de una manera mucho más difícil que si simplemente nos dejamos llevar por los errores, que está bien cometerlos porque son parte de la vida. Quizás ese exceso de confianza que nos han inyectado siempre como sociedad nos impele a todo el tiempo tener momentos perfectos, ser perfectos, crear perfección, de tal suerte que todo lo que hagamos no puede tener un vestigio de error. Y eso está solo ahí como una situación, inclusive como un hito, porque no siempre se puede lograr. ¿Cómo podemos vivir un solo día con total perfección? No existe. Se acercarán, hay días estupendos en los que todo nos sale bien, pero de ahí a que haya sido un día perfecto en todo lo que implica la palabra perfecto, no existe. Pero nos la creemos. Creemos ese titular de la vida perfecta, y por ello nos ahogamos tanto en las confusiones de creer que no es válido errar, que no está aceptado errar. Pero ¿cómo se aprende en la primera juventud si no es errando? Y por ello se dice que los errores de la juventud son mucho más perdonables, porque estás aprendiendo a vivir. Y quizás luego, con más edad, ya son reprochables en cierto sentido, porque si ya los viviste, ya deberías haber aprendido de ellos. Puesto que el corazón no lo concede la edad, cierra diciendo Karuta. No lo concede la edad. El corazón puede ser muy profundo en una edad muy temprana, o viceversa, ser muy duro, muy frío, muy repelente en una edad madura. Tristán, en clara actitud de despedida, concluyó: mi orgullo me convirtió en un joven mendigo vestido de púrpura, que caminaba sobre nenúfares de nostalgia, preso de una mente divergente que bajo un sol de hierro se burlaba de su imbecilidad. Triste destino del canario, su encanto ser su calvario. Ya se va despidiendo Tristán de Caruta y le va diciendo: mi orgullo me convirtió en un joven mendigo, pero vestido de púrpura. ¿Qué quiere decir? Que era un mendigo no por carencia económica, sino mendigo por dentro. Por eso dice que caminaba sobre nenúfares de nostalgia. Es decir, un carácter depresivo, un carácter nostálgico. ¿Y qué le hacía caminar sobre nenúfares? Porque obviamente es un terreno muy inestable. Imaginemos caminar, salvo que seamos un pequeño insecto, caminar sobre nenúfares nos va a hundir, o por lo menos nos va a mantener siempre en esa sensación de hundimiento. Por ello dice que era preso de una mente divergente, Tristán. Una mente que bajo un sol de hierro se burlaba de su imbecilidad y estaba atacándole permanentemente por considerarle débil, por considerarle que podía hacer con el dueño de esa mente lo que quiera. Entonces dice: triste destino del canario, su encanto ser su calvario. Imaginemos a tantos canaritos que están enjaulados, que están presos sin haber cometido ninguna culpa, amputados de lo más valioso que tienen en su vida, que es volar, su razón de ser. Un pez, si no está en el agua, ¿qué sentido tiene? Un pájaro, si no está volando, ¿qué sentido tiene? Pero la concepción absurda, que en este caso es el sol de hierro del que habla Tristán, esta concepción absurda, se burla de su propia imbecilidad y considera que eso está bien. Enjaular a un canario está bien, no tiene ninguna repercusión. Enjaular a un mono cuyo sentido de vida es moverse, por algo cuando un niño es inquieto en demasía, se le dice: pareces mono. Porque claro, el mono no puede estar quieto porque está hecho para movilizarse, y tal vez de ahí mismo viene su nombre, movimiento. Entonces, el mono enjaulado obviamente tiene que masturbarse todo el tiempo para de alguna manera desahogarse, lograr un poco un sentido de vida que ya no lo tiene porque no puede moverse a más de, inclusive una, he visto a monos en jaulas de menos de un metro de un metro cuadrado, completamente pequeñas. Y consideramos que esa imbecilidad no existe, que es válido tener canarios y de distintos colores, castrados, anulados, mutilados, y queremos que con su canto, que por ello los encerramos y por eso dice su encanto ser su calvario, porque por su canto, porque pensamos que nos están cantando su alegría, los tenemos encerrados. Me pregunto si alguien en prisión, y bueno, se ha visto en películas que tocan la armónica, tratan de alguna manera consolarse, cantan, pero es un canto triste. ¿Estarían contentos en la cárcel? ¿Estarían contentos de no poder movilizarse? ¿Estarían contentos de no poder volar cuando viniste al mundo no con brazos, sino con alas? Y al imbécil, porque está hablando de imbecilidad, que te tiene ahí enjaulado, piensa que tú le estás cantando con felicidad y le estás diciendo: gracias, gracias por tenerme aquí encerrado, gracias, yupi, es lo mejor que me pudo haber pasado. Y esa imbecilidad llega a tal punto de que ya no hay más imbecilidad más allá de eso, de considerar que el canario es feliz que el canario, como siempre ha estado enjaulado y quizás también nació en cautiverio más que seguro, entonces es feliz y no, como no conoce nada más, su jaula es su universo. Pero tenemos que entender que es un pájaro, es un canario, es un ser que vino a volar. Nunca se va a olvidar de volar. Y por ello hay tantos canarios que mueren cuando salen de la jaula, porque a la menor oportunidad ellos escapan. Si se hubieran olvidado de volar, sería por eso, porque ya se adaptaron a la jaula y dicen, no, yo vivo feliz en esta jaula, ¿para qué me voy a ir a ningún lado? El asunto es que muchas veces logran escapar por algún leve descuido, lo que sea, y ellos vuelan. Y obviamente no duran mucho, porque eso sí, claro, al haber estado en cautiverio toda su vida, no saben defenderse contra aquellos que están en libertad. Y pueden ser fáciles víctimas de otros depredadores, de otros pájaros más grandes que ellos, o simplemente tal vez de la emoción tan grande que les alberga por primera vez mover sus alas en total libertad, en toda su envergadura, y subir hasta lo más alto que puedan subir, debe ser un paroxismo tal que les fulmina. Y hay muchos canaritos que se encuentran muertos por estas circunstancias, porque no pueden vivir ya luego de haber estado en cautiverio. Pero de ahí a que se diga que ellos son felices, ¿quién? ¿Quién ha demostrado que ha logrado comunicarse con los canarios? ¿Dónde está un documento que esté firmado por un canario y que diga, yo soy feliz de estar en una jaula? Son simples elucubraciones de esta mente divergente. ¿Qué decimos con esto de divergente? Disidente, que está bifurcada, que está opuesta permanentemente, que está siempre entre la luz y la noche, que está siempre buscando dar contexto al sin contexto. Y por eso bajo un sol de hierro, dice el versículo, un sol que quema, que ahoga, que asfixia, se burla de su imbecilidad. Y dice, no, esto no es una, esto no pasa nada, o sea, es burlarse de su propia imbecilidad. Soy imbécil, me siento feliz de ser imbécil, que inclusive me río de mi imbecilidad y digo, qué agradable es tener enjaulados animales. Y que hayan más zoológicos, es el futuro de la naturaleza, zoológicos donde hay animales que estén listos para cuando les queramos ir a visitar, ir a ver, mientras nosotros estamos paseando, disfrutando de la libertad. Ellos estén ahí esperando que nosotros vayamos a visitarles para que puedan comer. Pero ellos ya afuera no tienen derecho a estar en libertad, porque ya todo lo de afuera es nuestro. Y somos tanto que cada vez les dejamos menos espacio. Y obviamente veremos que la única manera de que ellos estén felices sea enjaulados. Creeremos que son felices enjaulados y tendremos a los zoológicos llenos de aquellas especies que vinieron a ser libres como nosotros, pero que esa imbecilidad de la que está hablando el versículo no nos permite ver que estamos confinándoles a una vida sin sentido. Por ello, la tristeza, el triste destino de este canario, que sea su canto, que sea su encanto, que sea su belleza, su calvario, la razón de vivir una vida tan triste. Apreciados egregonautas, no hemos podido terminar esta vez tampoco el relato, pero lo vamos disfrutando, lo vamos analizando, y nos va dejando también su néctar, su esencia, y eso es mucho más valedero que terminar rápido, con presiones. Amigos, será hasta el siguiente programa. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.